Radio Ubrique. Deportes. Jueves 17 de noviembre comienza la información deportiva. Saludos, buenas tardes, bienvenidos un día más aquí a Tiempo de Deportes, sintonía de Radio Ubrique 97.6 de la frecuencia modulada. Hoy nos vamos a quedar con nuestra sección Escape Libre, esa dedicada al mundo del motor, al mundo del automovilismo, porque tenemos varias competiciones y varios eventos que repasar. En principio los que sucedieron, los que ya se celebraron, y en especial nos vamos a quedar con lo que fue la clausura al final del Campeonato de España de Montaña, que este año nos dejaba como vencedor del campeonato, como campeón de España de esa modalidad de montaña, a un andaluz. Y por fin ya era hora, José Antonio Aznar, que le ganaba la partida en esa última prueba, la subida a Ibiza, al asturiano José Antonio López Fombona, el cinco veces campeón de España, y que llegaba a esta cita de Ibiza con muchas posibilidades de hacerse con el título. Tan solo tenía que conseguir hacer como mínimo dos segundos puestos, pero un problema en los neumáticos hizo que el piloto asturiano no estuviera al nivel que precisaba para llevarse el título. José Antonio Aznar no solo dependía de sí mismo, dependía también de lo que hemos comentado, de que José Antonio López Fombona no lograra superar o hacer dos segundos puestos en las dos fases. Pues bien, tras la primera fase, la que hizo tercero, ahí sí el almeriense ya dependía de sí mismo y con mucho ímpetu y con mucha calidad se alzó con la victoria en la segunda fase y se proclamaba campeón de España de montaña. Va a ser uno de los asuntos que vamos a tratar en el día de hoy. También vamos a hablar del Rally de Gales, que también cerraba el Mundial, que nos deja por octava vez como vencedor del Campeonato del Mundo al francés Sébastien Loeb. Además, vamos a hablar del IRC de Chipre, lo que se refiere ya a pruebas internacionales. Quedándonos en España, hablaremos de la 29ª edición del Rally de Sierra Morena, la penúltima prueba del Campeonato de España de Rally de Asfalto, prueba en la que se proclamaba ya, antes de la última cita que tendrá lugar en Madrid, como campeón de España, el valenciano Miguel Fuster, a pesar de que el rally se lo adjudicó Sergio Vallejo en un bonito duelo frente a otro andaluz, a Pedro David Pérez. El año pasado Pedro David Pérez fue el vencedor, pues consiguió ese hito, hacerse con una prueba del nacional. Este año ha quedado cerca, ha luchado hasta el final con el gallego Sergio Vallejo. Vamos a hablar también de la cronometrada de Nerva, del Rally Sprint de Sevilla, que va a tener lugar este fin de semana, y de la última prueba del Nacional de Rallys que hemos comentado antes, que tendrá lugar en Madrid, en la zona de Navalfría. Además, un rally peculiar porque siempre celebrarse con presencia de nieve, que le incorpora pues otro ingrediente más a este campeonato nacional de rallys. Vamos a hablar de esto, también vamos a hablar de tenis. Tenemos ya resultados de las dos primeras jornadas que se han disputado dentro de la Liga Social del Club de Tenis de Ubrique, y las citas previstas para este fin de semana en otras competiciones, como por ejemplo el fútbol. De todo ello hablamos en unos minutos. Antes vamos a publicidad y enseguida volvemos. Ahora en Ubrique, Informática Mancera, en Avenida Diputación número 59, Camino de la Piscina. En Informática Mancera, todo lo que necesitas en informática y periféricos, ordenadores, componentes y todo tipo de accesorios. Informática Mancera dispone de un servicio garantizado y especializado de reparación. Visítenos y pida presupuesto sin compromiso. Nuestros precios no tienen competencia. Y si deseas iniciarte en el mundo de la informática, ven a visitarnos. Te ofrecemos asesoramiento sin compromiso de todo lo que necesitas. Informática Mancera, en Avenida Diputación número 59. La mejor calidad y el mejor servicio sin competencia. Más información en informaticamancera.com. Este mes en Caballero Reguera, ofertas irrepetibles. En imagen, sonido y electrodomésticos, primeras marcas, precios únicos y financiación exclusiva. Hasta en 21 meses sin intereses. Televisor de plasma Full HD, 42 pulgadas, 399 euros. Lavadora Zanussi, clase A, 5 kilos de lavado, 269. Lavavajillas Edesa, acero inoxidable, 389. Combi Electrolux No Frost, 679. Secadora Edesa, 289 euros. Aire acondicionado Fagor, bomba de calor, 429. Además, vive la experiencia 3D con las primeras marcas y la última tecnología en pantallas desde tan solo 579 euros. En Caballero Reguera, Grupo Comfort, este mes ofertas irrepetibles. En Eurosonido estamos de liquidación total por renovación. Un amplio stock en imagen y sonido. Car audio, altavoces, sistemas de home cinema, pantallas, instrumentos musicales, sonido profesional, micrófonos, reproductores MP3, faros Enox. Un amplio stock en primeras marcas a precios por debajo de su coste. En Eurosonido, en calle Curtidores. Teléfono 956 46 22 49. Ven hoy mismo y llévate lo que buscas por mucho, mucho menos de lo que te imaginas. Eurosonido está de liquidación total por renovación. Aprovecha precios que no volverán a repetirse. En Eurosonido, sonido profesional y car audio. Para cualquier gestión inmobiliaria, confíe en profesionales. VG Gestiones Inmobiliarias. Disponemos de un servicio garantizado para todo tipo de ventas de fincas, casas, locales, terrenos. No le dé más vueltas. Disponemos del mejor servicio inmobiliario para que usted se despreocupe por completo. VG Gestiones Inmobiliarias. En Ubrique, Avenida de España 28. Teléfono 956 46 01 87 o al móvil 633 36 11 33. La Asociación y Academia de Baile Salsa Azúcar presenta la segunda edición de Ubrique Baila, sábado 3 de diciembre en el Salón Los Olivos. Desde las 11 de la mañana hasta el amanecer del día siguiente, bailes, exhibiciones, comida, cena y actuaciones. Participan bailarines nacionales e internacionales y academias de bailes invitadas. Entradas ya a la venta en Hotel Ocurris y Bar La Plaza. Más información en el teléfono 687-68-9363 o en el Facebook Salsa Azúcar. Recuerda, sábado 3 de diciembre en Salón Los Olivos, Ubrique Baila 2011. Seis y 27 minutos de la tarde, vamos a comenzar repasando, como hemos comentado, la segunda jornada dentro de la Liga Social del Club de Tenis de Ubrique, los resultados que se dieron en esa segunda jornada. Actualmente esta semana se está jugando la tercera. Y los resultados fueron los siguientes. Empezamos con el Grupo A, ya saben que este año está compuesta por dos categorías, Grupo A y Grupo B, dos categorías en las que al final de temporada pues ascenderán y descenderán jugadores de una categoría a otra. En el Grupo A, Manuel Salguero Díaz cayó ante Pablo Castro por 1-6, 6-7 y 3-6. Manuel Castro también lograba la victoria ante Rafael Gallardo por un doble 4-6. Francisco Javier Coza Fernández, también con un doble 6-3, vencía a Rafael Fatou. Y el grupo se completaba con otros tres partidos. La victoria de David Álvarez Crosa frente a Francisco Javier Coza Fernández por 6-3 y 7-5. De Pedro Jiménez sobre Jorge Coronil por 5-7 y 0-6. Y de Jorge Caro sobre Rafael Fatou por un doble 0-6. En cuanto al grupo B, Antonio Domínguez Guerrero vencía a Francisco José Sánchez por 6-4 y 6-2. El José Manuel Montes Arenas caía entre Luis Corrales Márquez por 2-6 y 0-6. Francisco Sánchez Rodrigo vencía a Sebastián Medinilla Villalobo por un doble 6-1. José Ángel López Aguilar también vencía a Rafael Sánchez Gutiérrez por 7-5 y 6-1. Y Francisco Morales Andrade vencía a Sergio Márquez Carrasco por 6-4 y 6-3. El último de los partidos nos dejaba la victoria por un doble 6-0 de Francisco José Sánchez sobre Sebastián Medinilla. La clasificación publica el club de tenis Dubrique no está completa del todo y podemos darle, pues, digamos, las cuatro o cinco primeras plazas de cada categoría. Así, por ejemplo, Pedro Jiménez es el que lidera la clasificación del grupo A, con Jorge Caro con 6 puntos, 2 victorias en 2 partidos. Por detrás tenemos a David Álvarez Crosa, Juan Miguel Moreno y Juan Luis Olivares Calvo, los tres con 1 victoria, pero solo han disputado 1 partido y por lo tanto tienen 3 puntos. Y 3 puntos tienen también José Manuel Salguero Díaz, Francisco Javier Coza Fernández, Pablo Castro Mateo y Jorge Coronil. Ambos, todos estos, pues después de haber ganado 1 partido y haber perdido otro. 1 punto tiene Manuel Gutiérrez Benítez y Marco Sánchez, y 0 puntos Antonio Sánchez, Manuel Castro, Francisco Javier Brea, Rafael Gallardo y Rafael Fatou. Aquí hay jugadores que han jugado 3 partidos, otros que han jugado 1, algunos no han jugado ninguno todavía, así que más o menos hay una clasificación un poco anecdótica, ¿no? Y en el grupo B, pues 3/4 de los mismos, tenemos 3 jugadores que han jugado los 2 partidos de estas 2 jornadas y la han vencido. Antonio Domínguez Guerrero, Francisco Morales y José Ángel López Aguilar, que tienen 6 puntos. Luego 2 jugadores que han jugado 1 partido y han ganado, José Antonio Parra y Francisco Sánchez. Y también, pues, 3 jugadores que en esta ocasión han jugado 2, han perdido 1 y han ganado otro. Francisco José Sánchez Sánchez, Luis Corrales Márquez y Sergio Márquez Carrasco. Pues así está la Liga Social del Club de Tenis Dubrique. Y por cierto, también nos vamos a parar con el Club de Tenis de Mesa de Dubrique. El pasado fin de semana sus 3 equipos competían en el Grupo 3 de la Tercera Nacional. El Club Tenis de Mesa Dubrique, el conjunto, el equipo de esta categoría, formado por José Antonio Vélez Pineda, Jorge Jarillo y Daniel García, caía ante San José, ante el Club de Tenis de Mesa San José, por 6-0. El del grupo 5 de Superdivisión Andaluza ganaba por 5-2 al Club de Tenis de Mesa de Chiclana. Este equipo lo componían Guillermo Castilla, Carlos Sánchez y Mario Ordóñez. Por cierto, este último ganando sus 3 partidos. Y por último, el del grupo 9 de la División de Honor caía por 5-1 ante Sidoña Tenis de Mesa B. En esta ocasión, perdón, el equipo del Club de Tenis de Mesa de Ubrique estaba compuesto por Daniel Duboski, Juan Mancilla y Francisco Javier Vilche. En cuanto a la próxima semana, el próximo fin de semana, tan solo va a disputar partido el equipo de Tercera Nacional, Club Tenis de Mesa Ubrique, Club Tenis de Mesa Guadaira, partido que se va a disputar el domingo a partir de las 11 de la mañana en la sede del Club de Tenis de Mesa de Ubrique. 6:32, es hora ya de adentrarnos en el mundo del motor. Toda la actualidad del automovilismo andaluz en tiempo de deporte. Escape Libre con Álvaro Gago. Seis y 6:23, tiempo, como decimos, de aquí a tal final para dedicarnos al mundo del automovilismo que está viviendo en esta semana y en estos meses, pues prácticamente el epílogo de la temporada. Hemos visto ya al final de o vimos el final, o presenciamos, mejor dicho, porque verlo directamente no lo pudimos ver, del Campeonato de España de Montaña, del Mundial de Rallys, y tan solo en España ahora mismo nos queda pendiente el Nacional de Asfalto. Pero como siempre, eso no lo digo yo, sino que para eso traemos aquí a nuestro compañero Álvaro Gago, especialista en automovilismo. Buenas tardes, Álvaro. Buenas tardes. Que como decía, que eso no lo digo yo, sino que estamos ya casi rozando el final de la temporada, ¿no? Sí, la temporada está ya, como quien dice, pegando las últimas boqueadas. Uh-huh. Ya nos queda más que lo que es el poquito rally sprint de Sevilla y la última prueba del Nacional de Asfalto, pero vamos, está también decidido ya. La competición andaluza este año, como saben, ha estado un poco mermada, ¿no?, por la ausencia de pruebas, por lo menos lo que se refiere al campeonato de rallies, de campeonato andaluz de rally. Sí, rally más que dos pruebas nada habido, nada más. Rallies completos, rally sprint, sí. Luego sí han habido varios. Había algunos más. De subidas, hablando de campeonato de montaña, sí ha habido un poquillo más, un número tampoco mayor de pruebas, pero tampoco se ha caído más. Castellar, ¿no? Y bueno, y no sé, Vejer sí se celebró. Vejer sí se celebró. Pero bueno, también está la cosa ahí. Y en el Nacional, pues la penúltima prueba y por suerte la decisiva, ¿no?, del Nacional de Rally la vivimos aquí en Andalucía, ¿no?, con el rally de Sierra Morena. Sierra Morena, exactamente, que ha sido el que... Bueno, estaba claro que Miguel Fuster, al no venir Chevy Pons, pues lo tenía nada más que con hacer 15 nada más, pues tenía claro que iba a ganar. Y de hecho dejó a los demás hacer y no se metió... Sí, no se metió en la pelea. En la pelea. No, no estuvo en la pelea nunca. Hubiera sido de tontos, ¿no? Ya pues que claro. Tiene un título ahí a la mano, una hombre, guerra que no iba con él. Y sabiendo que no sabía si seguro iba a tener presupuesto para ir a Madrid, que no lo tiene claro todavía si iba a ir o no. Y si eso le pasa a un campeón de España, ¿cómo está el patio? No, el patio está fatal. Hombre, estamos que el campeonato de España de automovilismo ahora mismo de rally no hay equipos oficiales. Porsche, por ejemplo, ha ganado el último rally este que ha ganado en Sierra Morena con Sergio Vallejo. Ha sido Sergio Vallejo campeón, ganador de rally, y Fuster se ha proclamado campeón de España. Estamos hablando de dos Porsche. Y Porsche no, ahora mismo no es oficial. Hombre, algo siempre le aportará a los equipos, pero que no son marcas que están involucradas. La única marca que es un poquito más involucrada estaba era Skoda, con Alberto Evia, pero ha tenido muy mala suerte Alberto Evia este año. El actual campeón ha tenido muy mala suerte. Y hablando de Chevy Pons, pues nada, Chevy Pons en el exterior rally, pues el Roberto Méndez, que es el preparador que llevan, dice que hubo un problema, que un mecánico no le quitó una pieza al Mitsubishi, que estaba con el que estaba, con el que iba a correr, con el que corrió, un grupo N Plus. Dice él eso, que un mecánico se le olvidó quitar una pieza y entonces corrieron con la pieza esa en mal estado, no, sino que tenía más potencia el coche. Y se le olvidaron quitársela. Dice que se le olvidaron quitársela a un mecánico de ellos, que le echa las culpas como quien dice un mecánico. Porque eso trajo consigo una sanción, ¿no? Claro, trajo una sanción, una penalización de 15 minutos. Que prácticamente ya descartaba... Han tenido muchos problemas. Sevilla ha tenido muchos problemas este año con el Nacional. Empezó corriendo con el Super 2000, con el equipo del Team Nupel. El Team Nupel tuvo problemas, el dueño del Nupel Global Racing. Después ya llegaron a otra prueba creo que fue el Ferrol. También tuvo sus más y sus menos con Chevy Pons, con Luis Moya. Total, que el equipo desapareció, como que dice, lo recogió Roberto Méndez. Después el Super 2000 no daba la potencia que tenía que dar a falta de piezas, que era falta de dinero, porque no había... Volvieron al grupo N Plus este de un Mitsubishi y le pasó eso, que... ¿Qué le pasa a Luis Moya? Tiene problemas con todos los pilotos que... Luis Moya tiene problemas... El año pasado con Sergio Vallejo. Este año con Chevy Pons. Pues no sé, yo no sé cuál Sergio es el problema. Sergio Vallejo podría decirle al otro... Hombre, que a hierro mata, hierro muere, ¿no? Hombre, claro, pero es que yo no sé cuál es el problema. El problema está claro, el problema ha sido... Que el patrocinador oficial... Que no hay dinero presupuestario, suponemos. Pero ¿no? El Team Nupel tuvo problemas de... El dueño tuvo problemas de... Algo de hacienda y problemas de ese tipo. Algo raro hubo ahí. Y entonces, a raíz de ahí, se vino todo abajo. Se dio traste con todo. Bueno, enseguida seguimos con toda la actualidad del Nacional de Rallys y todas las noticias que hay alrededor, como nos ha estado comentando Álvaro, pero también tenemos que quedarnos con el Mundial, que también cerraba con el Rally de Gales la temporada 2011. a priori abierto la lucha entre Hirvonen y Loef, y al final de siempre, 8 veces ya van, 8 campeonatos para Sebastián Loef. Sí, pero también hubo un más y un menos, porque... Sí, sí. También vamos a hablar de lo que ocurrió, porque ahí, entre el abandono de Hirvonen, que le dejaba al otro en bandeja el título... Y el abandono de Loef. Y luego Loef, y por lo que fue, que también te trae Mika, que enseguida lo vamos a comentar. Y tú también querías hablar hoy del IRC de Chipre, ¿no? Sí, el IRC de Chipre, que hacía la última prueba del Mundial, podemos decir también, de Segunda División, que no es Segunda División, pero vamos. Que la última prueba era en Chipre, entonces este año la última prueba puntuaba la doble. Entonces, el piloto que más posibilidades tenía era Hanninen y Jan Kopecky, todos con Skoda. Mm. Hanninen tuvo un problema, se salió. Thierry Neuville era el que iba liderando el rally, también tuvo problemas, se salió. Y se quedó la lucha entre Jan Kopecky y Andreas Mikkelsen, a la cual le ganó la partida Andreas Mikkelsen, y a la postre ha sido campeón del RC Andreas Mikkelsen. Y Jan Kopecky se ha quedado a 1.5 de Andreas Mikkelsen, que es el que lo tenía más fácil. Pero ha sido todo por la doble puntuación del último rally. También vamos a hablar... Las normas están para todo, ahí estaban las normas. También sabía que él puntuaba doble. También vamos a hablar del IRC y de la cronometrada de Nerva, de Rally Sprint de Sevilla, que tiene lugar este fin de semana. Y del Rally de Madrid, ¿no? El Rally de Madrid. Que va a tener lugar dentro de 2 semanas. Y que va a poner ya el cierre a la temporada de Nacional de Asfalto. Pero antes nos vamos a quedar con una de las buenas noticias de la temporada, ¿no? El Campeonato Nacional de Montaña se presentaba en Ibiza con más emoción imposible, con 2 pilotos ahí aspirando al título nacional, uno de ellos andaluz, José Antonio Aznar, y no lo tenía nada fácil, ¿no? Lo tenía casi imposible, como que digo, yo viéndolo sobre el papel... Porque no dependía del mismo, vamos, claro, viéndolo sobre el papel es lo que tú comentas. Sobre el papel no lo tenía nada fácil, porque tenía que ganar en las 2 carreras y que Fombona no hiciera ningún segundo, que era lo difícil. Pero estando ahí, pues él jugó sus bazas, fue a ganar y le salió bien. Problemas de neumático con Fombona, como ya sabemos, y demás, pero... Circunstancias de carrera. Pero es que, claro, todo el que corre siempre le pasa lo mismo. Lo raro era que le ocurriera a Fombona, que tenía tanta suerte, no ha tenido mucha suerte, nunca ha tenido. Sí, pero siempre en el mundo del motor, hasta que no pasa la bandera de cuadro, como quien dice, no hay nada ganado. Sí, sí, pero que te digo que lo extraño era López Fombona, que en toda esta temporada que pocos problemas mecánicos tuvo con, bueno, aparte de que tiene un equipazo por detrás, ¿no? Pero sí, el equipo que tiene, pero José Antonio también tiene un buen equipo y lo tenía que intentar y fue a lo mejor por el resultado y le sale bien. Es que Fombona sí es Fombona, pero Aznar también estaba ahí, ¿eh? Y estaba ahí, está aquí, porque lo tenemos al otro lado del teléfono. José Antonio Aznar, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Por fin se cumplió el objetivo que llevabas años persiguiendo, ¿no? Para ello, además, lo que estamos comentando, lo hiciste en este caso a lo grande en una emocionante última prueba en Ibiza, donde todo estaba por decidir y donde al final, pues, la suerte que hay que buscarla, como en este caso hiciste tú, pues, te dio el título nacional, ¿no? Bueno, la suerte, y también hay que correr y hay que ganar, porque el sábado nosotros fuimos con el objetivo de ganar la fase A y la fase B, y nosotros el sábado cumplimos el objetivo con creces, ganamos la fase A y él quedó tercero, con lo cual empatamos a puntos y ya el domingo ya era el que quedara adelante, daba igual quedar quinto que séptimo que el 20, el que quedara adelante se llevaba al Campeonato España, porque teníamos los mismos puntos los dos. Y bueno, parece ser que la presión también jugó un papel importante, porque no es normal que una mañana de domingo, en unos entrenos libres donde no te juegas nada, pues que salga y destroce el coche. Entonces, bueno, nosotros fuimos a seguir nuestro objetivo, que era el ganar las 2 fases, ya te digo, y lo hicimos como estaba previsto. Ganamos también el domingo, le dejamos las piezas para que pudiera participar, porque a él... le faltaban piezas para reparar el coche, me llamó, me preguntó que si le dejaba las piezas, yo no dudé en ningún momento de dejárselas, se las dejé porque yo tampoco quería ganar. Si ganaba, quería ganar con él en pista, y si no ganaba, pues no pasa nada. Yo un título más, un título menos, yo sigo siendo el mismo, yo soy José Antonio Aznar, y con un título de campeón de España, y sin un título de campeón de España sigo siendo el mismo. Así que yo, si ganaba, quería ganar estando él, yo le dejé las piezas, Y luego, mira, pues ganamos otra vez la fase B y ganamos el Campeonato de España. Comentábamos con nuestro compañero Álvaro que sobre el papel lo tenías complicado, ¿eh? Bueno, complicado. En las carreras, vosotros ya conocéis este mundo, todo es complicado y todo se puede dar la vuelta. O sea, hay veces que parece que todo está decidido y, no sé, de alguna manera, sean los nervios, sea la presión, sea la suerte, como queramos llamarlo, pero al final luego las cosas no son como todo el mundo preveía que iban a ser. También podía haber ganado yo el Campeonato España el año pasado, uh-huh, y no fui a la carrera de Portugal, que es una carrera que este año se me ha dado muy bien, y no lo gané quizás a lo mejor por ese motivo. Pero bueno, esto es entrar un poco en detalles de las cosas, ¿no? Porque mucha gente solamente ve el resultado final y lo que al final ha sucedido, pero luego no ve que yo a lo mejor en una temporada no gasto ni el 30% de ruedas que pueda gastar Fombona en una temporada, porque Fombona ha habido fines de semana que ha gastado dos juegos de ruedas nuevos, uno sábado y otro domingo, y yo está corriendo contra él con un juego de ruedas ya de 4 carreras. Eso la gente no lo ve, pero yo sí lo veo. O sea que no nos estamos peleando nunca en igualdad de condiciones, mi coche es inferior al suyo, y entonces prueba de ello es que Fombona lleva ya camino de 3 años sin ganarme una carrera en agua, ni una, ni Santo Emiliano, ni País Vasco, ni Cantabria, ni ningún sitio. Entonces, eso yo creo que tiene algún significado también, ¿no? Cuando llueve, vosotros sabéis que la potencia ya no es tan importante, es mucho más importante otras cosas. Entonces, eso también quiere decir algo a favor mío. José Antonio, sabemos lo que te lo has currado, el tesón que has puesto y la confianza que siempre has tenido en que este momento llegaría. Yo recuerdo pues esas ruedas de prensa aquí en Ubrique, donde insistía que alguna vez le ibas a ganar, que ibas a seguir persiguiendo, que ibas a seguir luchando, y nunca te desanimabas. Y después de que, como tú comentarás, en desigualdad de condiciones, uno y otro, y que tampoco la suerte parecía que se aliaba contigo, ¿no? Sí, bueno, yo lo tenía siempre claro, y tú lo acabas de definir muy bien, que a Fombona se le puede ganar. No es fácil, ¿eh? A Fombona ganarle no es fácil, porque Fombona, cuando tiene duda en una curva, no quita una marcha. Cuando tiene duda, pone otra. Entonces, pelear con alguien así, porque yo siempre lo digo, yo lo digo siempre todo. Fombona es un señor y es un caballero que en lo alto de un coche hay que correr mucho para ganarle. Ya se lo digo yo al que quiera, porque el que quiera que pruebe, que haga la prueba y que le gane y que sea capaz de ganarle y que diga que es fácil. No, a Fombona no es fácil ganarle, es difícil. Por eso yo también estoy a lo mejor más orgulloso de este título, ¿no? Porque creo que lo he ganado con una persona que no es fácil de ganar en la carretera. Entonces, yo siempre lo digo, Fombona es una persona muy rápida en el coche, que ante la duda no levanta, lo que hace ante la duda pone otra marcha más, y ganar a una persona así no es fácil. Pero siempre he tenido el convencimiento de que en igualdad de condiciones yo le podía ganar perfectamente a él, porque me lo he demostrado a mí mismo muchas veces, y ya te lo digo, en agua, por ejemplo, llegar a Santo Emiliano, una carrera donde lleva corriendo 30 años y ganarle, no le gana cualquiera, yo le he ganado. Carreras, ¿no? O sea que eso está ahí, los resultados están ahí. Cuando te proclamaste campeón de España ahí en Ibiza, José, bueno, parece que hemos perdido la comunicación con José Antonio Aznar. Vamos a intentar recuperarla, Álvaro, que lo que sí te quiero decir, que no es un ventajista, que esto mismo que está diciendo ahora lo decía antes de proclamarse campeón de España. Sí, eso es lo que iba a preguntarle yo, que la fe que tiene él en sí mismo y la perseverancia que siempre ha tenido, seguro que han sido fundamentales. Que nunca se ha venido abajo, ¿eh? Yo recuerdo en la primera, en la fase A, cuando estuvimos aquí en Ubrique, estuve hablando yo con él y me dijo que él podía ganarle, que él intentaba ganarle en Ubrique y que podía seguir. Yo creo que la perseverancia que siempre ha tenido y la fe que tiene en sí mismo, yo creo que la fe que tiene en sí mismo y en su equipo, creo que ha sido lo que le ha llevado a ser campeón de España. Tenemos problemas con la comunicación, no sabemos si es que se ha quedado sin batería o ahora mismo está en alguna zona donde se ha perdido la cobertura. Vamos a seguir intentándolo. A ver si podemos completar esta charla con José Antonio Fombona. Es interesante, sobre todo, quería yo preguntarle que después de proclamarse campeón de España de montaña todavía tiene una asignatura pendiente. Sí, claro, ganar en Ubrique. Ganar en Ubrique. Que en Ubrique siempre lo tiene en Ubrique, lo tiene muy muy difícil, muy difícil. No sé por qué, porque Fombona también se le da muy bien Ubrique. Y como él ha estado diciendo bastante claro, que Fombona hay que correr mucho para ganarle, ¿eh? Que Fombona, córrete la marinera. Que no es que... Pero vamos, que él, es lo que te vuelvo a decir antes, él siempre ha tenido mucha fe en sí mismo. porque y sobre todo la moral que tiene siempre, que siempre que le hablabas tú cuando terminó una carrera que quedaba segundo, quedaba tercero o lo que fuera, y él decía que sí, que tenía que intentar ganarle. Y de hecho, pues en la última carrera la ha ganado. El problema que tuvo Fombona también con los neumáticos, que tuvo problemas de neumáticos. No me tiro los suyos, que no sé qué. Sí, pero... recuerdo yo que en nuestro último programa pusimos el corte en el que comentaba que él había estado con ruedas duras, creo, o blandas, no sé. Él utilizaba, tipo... creo que él utilizaba Michelin, y se quedó, Dunlop, se quedó sin neumático. Sin neumático, tuvo que meter la Michelin a... Sí, que le prestó Borreguero también, y pero vamos, que de... pero es lo que está vinieron diciendo, en barco. Vinieron en barco, pero lo que está claro es lo que está diciendo él, que... Que de todas maneras, él en agua, que es muy difícil ganarle, también le ha ganado Fombón, el Aznar. Y quieras o no, Aznar ha sido un pedazo de temporada. Estamos hablando también, que le recuerdo que el año pasado, cuando fuimos hablando también, que no fue a la prueba de Falperra, porque tuvo que llevar al hijo, ¿te acuerdas? Que estuvimos hablando con él, que llevó al hijo las motos, se había prometido. Él está diciendo que ahí podría haber ganado también el Campeonato de España. Son pruebas que a lo mejor una prueba es que como hay son tan pocas las pruebas que hay, pues con cualquier prueba que haga es muy difícil que una, tú falles en dos pruebas, hablamos que siempre son dos pruebas en una, pues como faltes a una, pues lo tienes bastante difícil de poder llegar a ella. Esperamos, que yo creo que Aznar se la ha merecido este año perfectamente y le ha intentado y yo creo que la ha conseguido de sobra. Bueno, pues parece ser que vamos a poder recuperar por fin. Parece que hemos recuperado la señal con José Antonio. No, José Antonio, ¿estás por ahí, no? Sí, no sé qué ha pasado, pero el teléfono se ha cortado y no lo podía poner en marcha otra vez. Bueno, pues la suerte que ya te tenemos ahí otra vez. Lo que te queríamos comentar cuando se ha cortado la llamada es que es de suponer que el planteamiento de la próxima temporada cambia mucho o puede cambiar algo al hacerlo ahora como campeón de España, ¿no? Y sobre todo lo comento por cómo están las cosas, ¿no? Bueno, el planteamiento, nosotros de momento vamos a seguir el mismo planteamiento, vamos a salir a las carreras como hemos salido siempre, a intentar ganar. Lo que pasa que, lo que te comentaba antes, estando Fombona en pista nunca va a ser fácil ganar. Y luego, lo que también te he dicho antes, no estamos en igualdad de condiciones, porque el coche que él tiene ahora, cuando él lo ha cogido tenía un motor igual que el mío, y él ha cambiado el motor y la electrónica y ha puesto un motor más grande de la última evolución y una electrónica. ¿Por qué? ¿Por qué no corre con el mismo motor que yo corro? Porque el otro motor es más potente, lógicamente. Yo lo hago igual. Si yo tuviera el dinero que vale poner un motor nuevo y una electrónica nueva, yo también lo haría. Lo que pasa es que no tenemos el mismo presupuesto, Fombona y nosotros. Y nosotros tenemos que correr con lo que tenemos. Y el hecho de que, como decimos, que ahora seas campeón de España, por ejemplo, estuviste ahí en Canarias hace un par de fines de semana como invitado como campeón de España, ¿no? ¿No te va a beneficiar en ese sentido? Sí, por supuesto que sí, hombre. El hecho de tener un título nacional, pues, hombre, siempre te da un poquito más de repercusión y un poquito más de importancia a la hora de a cualquier carrera donde vamos. Pues ya no eres el eterno segundón, ya no eres el subcampeón de España. Ahora mismo somos los actuales campeones de España. No todo el mundo que está en la montaña puede decir que tiene un título de campeón de España. Puedes tener un título de campeón de España de una categoría, pero un título de campeón de España, digamos, de la general escala, es más complicado de conseguir. Y bueno, nosotros lo hemos conseguido y creo que merecidamente, ¿no? Porque no hemos llegado y de la noche a la mañana lo hemos ganado. Hemos estado ahí mucho tiempo, nos lo hemos currado, lo hemos trabajado y ha llegado el momento, y cuando ha llegado el momento lo hemos aprovechado y lo hemos ganado. Entonces, sí, pero de todas maneras, hola, buenas tardes. De todas maneras, estás en un momento dulce, porque también has estado en Canarias y Ángel Bello, que también quedó 2 segundos, me diste casi 8 segundos también, ¿no? Sí, bueno, hay que decir que Ángel Bello tuvo problemas. Bello en entrenamiento, cuando el coche le fue bien, él estuvo a un par de segundos míos, más o menos. No recuerdo exactamente. Sí, porque pero, la diferencia era muy grande. Sí, bueno, ten en cuenta que Ángel Bello está con el coche en bastante menos tiempo que yo. Sí. Él está haciendo un regional. Yo vengo de un nacional. Siempre que se hace un nacional, el nivel que tú mismo adquieres por las condiciones en las que corres es mayor. Yo eso lo he notado, sobre todo cuando empecé a hacer el nacional y venía al Campeonato de Andalucía, el nivel estaba por encima, porque es lógico. Si tú quieres estar arriba en el nacional, tienes que correr más que en un regional, porque hay coches más importantes, más grandes, y si tú quieres estar ahí arriba, tienes que arriesgar más y tienes que correr más. Y eso te hace el que tú llegues a una carrera y tú, sin quererlo, vayas más rápido que habitualmente vas si estás haciendo un regional. Volviendo a lo del de tema de los Audi, Fombona comentó aquí con nosotros también que los Audi han llegado a un tope ya que no se podían evolucionar más. Dices tú que él ha evolucionado algo más, ¿no? Ya, pero es que él siempre ha tenido esta evolución que yo estoy diciendo. El que no la ha tenido he sido yo. Yo tengo un Audi ahora mismo que es de las primeras evoluciones. Sí. Yo intenté comprar un Audi de las últimas evoluciones, que vosotros recordaréis que yo compré el Audi que fue de Fombona y después fue de Vilariño. Pero ¿qué pasa? Que me encontré con un Audi que estaba poco menos que ya gastado. Entonces yo tuve que empezar a gastar dinero en motor, electrónica. Luego tenía unos problemas de grupo, que le habían puesto un grupo más largo y no nos habíamos dado cuenta y rompía los grupos centrales. Tenías que poner grupo trasero, grupo central. Claro, yo salía a una carrera y no tenía nada más que problemas. Yo me aburrí del coche. Me aburrí la cartera también, porque yo no tengo la cartera que tienen otros equipos. Y entonces yo tengo un presupuesto limitado y yo me tengo que adaptar a mi presupuesto. Y yo vi que ese coche no era para mí. Entonces preferí correr con un coche inferior, pero que no me da problemas, a correr con un coche que es netamente superior, pero que tenía que rehacerlo entero. Y entonces tomé la decisión de seguir corriendo con este coche, que es con el que yo he corrido siempre y con el que he obtenido los resultados buenos. Y aunque yo sé que es inferior, pero sé que cuando voy a una carrera voy a estar ahí. Si no voy a ganar, voy a estar segundo, voy a estar tercero. Siempre voy a estar entre los tres primeros. Entonces, Fombona, este coche último que tiene, era un coche como el mío, como el que yo tengo ahora. Y él, antes de subirse en él, quitó el motor, quitó la electrónica y entonces lo evolucionó. Digamos que le puso un motor de las últimas evoluciones y una electrónica de las últimas evoluciones, que es lo que él siempre ha llevado. Él siempre ha llevado las últimas evoluciones. Entonces, también hay que darle la enhorabuena a tu equipo también, que dentro de las limitaciones que has tenido, pues ha sabido llevar el coche siempre muy regularmente a las primeras posiciones, ¿no? Hombre, por supuesto. Yo, cuando gané el título en Ibiza, lo primero que hice fue agradecerle a toda la gente que durante estos años ha venido conmigo, porque en realidad este título no es fruto de mi buena conducción, no. Es fruto del trabajo de mucha gente, del trabajo de Alberto García, de Marino, de toda la gente que ha ido conmigo durante este tiempo, que son ellos los que se han encargado de que el coche estuviera siempre a punto, de hacer las cosas que había que hacer para poder siempre ir mejorando y poder siempre estar ahí donde hemos estado siempre en los puestos de cabeza. Porque tú, aunque seas buen piloto, si no tienes un buen equipo que te arrope, que te lleve, que te ponga el coche a punto, que te haga las cosas como hay que hacerlas, lo tienes muy complicado. O sea, esto, por eso se llama equipo. Para que un equipo funcione, tiene que funcionar todo. Tiene que funcionar el coche, el piloto, los mecánicos, toda la gente que está alrededor. Y eso, la gente que yo he llevado siempre ha sido la mejor gente. Para el año que viene, para la temporada que viene, sabemos que vaya a estar otra vez los mismos, pero estamos viendo que las parrillas de salida se están quedando un poquito cortitas. ¿Tú qué piensas si se pudiera meter una copa monomarca, que son baratitas, o algo, que alguna marca apostara por algo para pilotos jóvenes o algo, para que pudieran estar por lo menos las parrillas un poco más compensadas, como se suele hacer en el campeonato de España o algo, de asfalto? Algo parecido para que por lo menos vayan surgiendo pilotos más nuevos y gente con más posibilidades, ¿no? Hombre, eso sería lo ideal. Si entrara alguna marca al campeonato, sería lo ideal, porque le daría mucho más brillo, le daría también unas parrillas, como tú dices, mucho más amplias, y sería lo ideal. Pero todos sabemos de qué vienen estas parrillas que van a menos. Viene de la situación que tenemos, que bueno, hay mucha gente que tiene coches que podía correr y sin embargo no tiene los presupuestos necesarios y tienen los coches, digamos, aparcados. Entonces, bueno, esto, esperemos que la situación cambie y que las cosas mejoren. Y si hay alguna marca o hay alguna copa monomarca o alguien que venga, bienvenido sería, porque es lo que le haría falta a la montaña. Pienso que a la montaña le haría falta que alguien se implicara, alguna marca alguna copa o alguien se implicara para darle un poco más de importancia, ¿no? Que yo creo que la tiene. Lo que pasa que a lo mejor los medios más, digamos, más que se ven más, como la televisión y eso, pues no están. Y vosotros sabéis que por mucho que queramos, la radio, la revista, hacen todo lo que pueden, pero hasta que la televisión no llega a cualquier deporte o cualquier sitio, no termina de ser popular un deporte. Precisamente tú has comentado que en esta prueba, la última que estuviste en Canarias, el apoyo allí de los medios al automovilismo es bastante alto, ¿no? Bueno, yo, comparado con otros lugares, vamos. Sí, yo aconsejaría y le digo a toda la gente que conozco y amigos míos que en la medida que puedan cuando puedan, el que le guste el automovilismo, alguna vez en su vida debe de ir a Canarias, a, si no a participar, por lo menos a ver una prueba en Canarias, porque os puedo asegurar que es impresionante la afición que hay allí, el apoyo por parte de las instituciones, por parte de ayuntamientos, por parte de todo el mundo, y luego ya de los medios de comunicación no te lo puedes ni imaginar. Una rueda de prensa en una prueba del Nacional de Montaña, o en esta donde yo estaba en Guía de Isora, o en la que estuve anteriormente en Tamaimo, yo estaba ya 3 veces a correr en Canarias, y te puedo asegurar que cada vez me quedo más enamorado y más enganchado de ir a Canarias a correr, porque es que es el deporte rey, es como aquí el fútbol en España, pues el automovilismo en Canarias es exactamente igual. Y es, bueno, es algo que pienso que todos los aficionados al automovilismo deberíamos de experimentarlo alguna vez, ir a Canarias y ver la afición y la pasión y el apoyo que hay allí para el automovilismo. Por cierto, que en Tamaimo tengo entendido que probaste una Osella, ¿no? Sí, corrí con una barqueta, una Osella PA20, de un amigo mío de Canarias que me la dejó, que además es patrocinador mío, Vigilantes de Canarias, pero con la mala suerte de que no iba bien. Tenía un fallo mecánico y la barqueta se paraba en la subida 3 o 4 ocasiones y la verdad que no pudimos disfrutar de la carrera. Que bueno, hubiera sido una gozada, porque en los momentos que la barqueta iba bien, te puedo asegurar que no me subí en otro aparato parecido a ese. Eso era poner el acelerador y era no poder quitar la mano de la palanca de las marchas, porque se chupaba las marchas detrás de una a otra. Es impresionante. Volviste a recordar viejo momento con tu fórmula, ¿no? Sí, pero mi fórmula era un aparato bastante inferior a la barqueta. Claro, claro, claro. Yo tenía un fórmula, como bien sabéis vosotros, un Martini Mega 37 4 cilindros, y esta barqueta tiene un motor BMW de 6 cilindros, preparado por Armaroli en Italia, que te puedo asegurar que es una auténtica pasada. Cuando el motor iba bien, aceleraba como un misil. Hablando de las barquetas, ¿tú no crees que también que en el Campeonato de España podrían volver las barquetas? Porque viendo la Copa CM, que van declive, creo yo que van declive, podría también darle un poquito más de espectáculo también, ¿no? Que hay muchas barquetas guardadas por ahí, ¿no? Sí, hombre, yo pienso que si corren los CM, ¿por qué no pueden correr los fórmulas y las barquetas? Además, yo recuerdo cuando yo estaba en la cuneta viendo las carreras de montaña, a mí lo que me apasionaba y lo que me gustaba ver de las carreras de montaña, casi más que los turismos, eran los fórmulas y las barquetas. Yo me acuerdo que subían siempre los últimos y estábamos esperando, ansiosos, a ver cuántas barquetas habían venido, a ver cuántas fórmulas, porque no todos los días tienes oportunidad de ver este tipo de vehículos en carrera, en acción, ¿no? Porque un turismo a lo mejor es más fácil de ver, ¿no? Pero una barqueta, un fórmula, este tipo de vehículos en la montaña son muy espectaculares y pienso que también atraían mucha afición. Sí, porque únicamente se ven aquí realmente es en el Fito, ¿no? Sí, el Fito, la prueba de ello es eso, que cuando el Fito ahora los últimos años ha decaído un poco porque pienso que no se han hecho las cosas a lo mejor como se debieran, pero yo recuerdo los años esplendorosos del Fito y era impresionante, era lo único que yo he visto así, digamos, parecido al Fito, parecido no, más, Tamaimo, en Canarias, ¿no? Y era súper espectacular, ver los Fórmula 3000, ver las barquetas estas del europeo, es un espectáculo, la verdad. Bueno, una vez conseguido el título nacional, una vez conseguido que un andaluz se proclame campeón de España, desde aquí nosotros creemos que tienes todavía una asignatura pendiente en el campeonato de montaña y es Ubrique. La tengo y la tengo clavada como una espina, pero no lo descarto, no descarto que podamos ganar en Ubrique. Lo que pasa es que a lo mejor me estoy haciendo un poco reincidente en el tema de la potencia, pero sí que es una prueba para un coche potente, porque digamos que desde la salida hasta la gasolinera, si ponemos un, digamos, un cronómetro parcial, la diferencia que hay con otros coches al mío es grande. Entonces recuperar esa diferencia desde ahí hasta arriba no es tarea fácil, pero yo no lo descarto. O sea, yo lo que rezo es para que este año, aunque sea un día nada más, que llueva. Que si llueve en Ubrique, tú da por seguro que José Antonio Aznar se sube a lo más alto del cajón del podio. Pues eso nos gusta bastante, ¿eh? Pues ya te lo aseguro yo, si tú algún día llueve en Ubrique y no gano, entonces viene y me dice, aquello que me dijiste no es así. Pero yo te puedo asegurar que si llueve va a ser difícil que me gane nadie ahí en Ubrique. Pues esperaremos que el mes de abril, como dicen por aquí, aguas mil. Y pues, que... por lo menos un día, por lo menos un día que tengamos piso bien mojado y con el limpiaparabrisas que vaya, si puede ser, en la tercera marcha. No sé si a los aficionados les gustaría mucho la idea. Pienso que no. Pero bueno, que por un día tampoco les va a pasar nada. También ¿eh? La hemos tenido en agua, ¿eh? Porque, hombre, yo ya te digo que para los aficionados no es la mejor opción esa, ¿no? La mejor opción es que haga un buen día de sol, que la gente disfrute. Pero claro, para mí, para yo tener posibilidades reales de ganar en Ubrique, es que estuviera lloviendo. Yo, si estuviera lloviendo, yo ya desde abajo salgo convencido de que la situación iba a estar muchísimo más igualada que si salimos en seco. Pues José Antonio, nada, lo vamos a dejar aquí. Agradecerte que nos hayas atendido tan amablemente y quedamos, pues eso, a la espera de verte ya en la próxima cita del Nacional. Seguramente no podemos asegurarlo, pero últimamente, como Ubrique siempre abre el campeonato, esperemos que este año sea igual y que te tengamos aquí. Enhorabuena por esa consecución del título, por fin un andaluz, como decimos, campeón de España, y mucha suerte en tus futuros proyectos, ¿eh? Muchísimas gracias y esperemos vernos ahí en Ubrique y celebrar este campeonato de España, que no es mío solo, que es de todos los andaluces, y a ver si puede ser que lo celebremos con una victoria en Ubrique. Que así sea. Muchas gracias. Gracias. Un abrazo. Hasta luego. Todo el deporte de Ubrique también en internet. deportes.radioubrique.com. Programas que te interesan, programas que no pudiste escuchar. Entra ya, deportes.radioubrique.com, la web de Tiempo de Deportes. Siete y cuatro minutos, dejamos el Campeonato Nacional de Montaña y nos vamos a quedar, ahora vamos a hacer otra incursión en las pruebas del Nacional, pero antes que nada con lo último que es, lo que ha sido el Campeonato del Mundo de Rallys, que nos dejaba esa última prueba, Rally de Gales, y como hemos comentado antes en el sumario, Álvaro, Sebastián Loeb de nuevo campeón en una última prueba que prometía mucho, dos pilotos, Hirvonen y él, empatados casi y ahí las mismas posibilidades de conseguir el título, y al final todo terminó como el rosario de la aurora. Las balas fue el que se llevó la victoria. Anda, cuéntanos un poquito. No, pasó como ocurrió hace dos años, también en Gales, también, que Hirvonen se salió, esta vez no sé si ha salido, pero vamos, el radiador se le rompió en el cuarto tramo, pues se vino todo al traste, ya lo es, campeón. Qué mala suerte Hirvonen, ¿no? Lleva dos años casi igual. Hirvonen, yo lo veo que Hirvonen siempre está arriba, pero está muy conformista. Hirvonen lo que ha tenido ha sido que este año ha sido muy regular. Siempre ha estado ahí de los cuarto, tercero. También ha habido muchas ayudas de las balas. De las balas. Que ha habido. Le han obligado a levantar el pie en más de una ocasión para favorecer a Hirvonen. Tres ocasiones que ha tenido que levantar pie para que pueda... Órdenes de equipo. También recordemos que Loeb también tuvo que levantar el pie Ogier en un rally también, para coger también puntos. Entonces... Pero vamos, esas son estrategias de equipo, los equipos están ahí y cada uno tiene que saber el rol que corre. La cosa es que una vez que no ha tenido, digamos, esa losa de Hirvonen, el Jarimati y Lasbalá, ha cogido y se ha proclamado campeón, ¿no? O se ha llevado el rally. Hombre, Jarimati y Lasbalá es un piloto muy rápido, estamos hartos de decirlo aquí siempre. El problema que tiene es que al ser tan rápido también es muy irregular. También tiene muchas salidas de pista, mete muchas gambas, como digo yo, pero es uno de los pilotos más rápidos que hay. Junto con Loé y Sebastián Ogier son ahora mismo los más rápidos que hay. Yo creo que las balas es mucho más rápido que Hirvonen. Lo que pasa es que Hirvonen siempre ha estado ahí. ¿Cómo les fue a los mini en Gales? Los mini, Dani Sordo tuvo el primer día, tuvo una salida, un despiste. Bueno, un despiste no. Entraron muy colados en una curva y se salieron y dieron contra un árbol. Dejaron el coche más o menos, estaba, pero no podían sacarlo. Y el día siguiente pues ya se reenganchó al Super Rally, estuvo corriendo, estuvo más o menos bien. Haciendo tercero, quinto, cuarto, ahí estuvo siempre. Y al último día, pues estuvo también haciendo lo mismo hasta que llegó al último tramo, al espectáculo, que quedó segundo. Por detrás de Dodger también. Chris Mickey hizo un buen rally. También recordemos que también es británico, también conoce el rally como la palma de su mano. Ahí el problema que hay que. Claro, te voy a dar la noticia que, bueno, tú no sé si la sabes, que Mini está también a falta de presupuesto y el año que viene, pues no se sabe si. si va a hacer nada más que 5 carreras. David Richards confirmó que ahora mismo tienen problemas económicos, es una pena. Se involucran en un proyecto este año. Es lo que yo no comprendo. Era el del salto, el año 2011 era el de las 5 o 6 pruebas de o 6 rallies que iban a hacer, y el año que viene, 2012, era el del salto. Con la buena, imagen, ¿no? El buen nivel que han mostrado los mini, es sí, una pena, el, ¿no? El buen nivel que han mostrado los mini, recordemos que los mini han mostrado buen nivel en asfalto, ¿eh? Uh-huh. En tierra se la nota de sus carencias. Bueno, todavía se puede, digamos, hombre, evolucionar en ese pero aspecto. Pero es que resulta que ha habido, que llevan desde Finlandia sin hacer ninguna evolución. Y el rendimiento ha sido bueno, en general el rendimiento ha sido bastante bueno para lo que han disputado. Uh-huh. El problema es que ahora, si tú haces un rendimiento bueno y no puedes tú correr ahora mismo, ya el año que viene, estamos ya con los problemas, que a finales de 2000 de este año, si a finales de diciembre no hay presupuesto, pues no va a haber más que para 5. Mm. También contamos que las motorizaciones tampoco ya lo va a llevar BMW, sino David Richards se va a encargar también de los motores. Ya estamos viendo que ya no es lo mismo que un grupo como BMW esté por detrás tuya, respaldándote en motorizaciones y evolucionándolo, que lo haga él nada más. El equipo. Bueno, lo que necesitaría en todo caso Mini es el apoyo de alguna empresa fuerte, ¿no? Que se haya fijado en el rendimiento demostrado por estos Mini y para apoyar el proyecto. Rendimiento andado. En el que tenemos al mejor español, ¿no? De rally. Bueno, una empresa. Un saludo al señor Botín, ¿no? Hombre, vamos a ver al señor Botín a ver lo que puede hacer, pero. Botín, entre todo lo que. Tanto Fórmula 1, tanto Fórmula 1. Con sus bancos, pues podía. Hombre, Dani Sordo tiene esa opción. Pero también tiene la opción porque también han contactado con él BMW, Volkswagen. Volkswagen. Uh-huh. También ha contactado con él y ha dicho que él pide paciencia, pero visto lo visto, lo que pasa que estamos hablando que otro año, si se va a Volkswagen, es otro año vacío. Uh-huh. Correrán algunas pruebas si Volkswagen corren. También va a hacer 4 o 5 pruebas. 4 o 5 pruebas también, lo mismo que ha hecho. Uh-huh. Porque recordemos que el primer test que ha hecho Volkswagen lo ha hecho ya el coche ya. Ha salido a cena que lo estuvo corriendo Carlos Sainz haciendo unos test en Trier, en Alemania, donde se hace el rally de Alemania. Entonces tiene estado Carlos Sainz y para primero de enero, otra vez Carlos Sainz va a salir con el coche que ya se va a llamar el World Rally Car 1. Mm. Porque lo tenían ahí. Y está. Lo que pasa es que está intentando mucho también. También está Sebastián. Recordemos que ya. Irvonen. Ha fichado por Citroën. Va a ser el escudero de Sebastián Loeb. Con lo cual. Y Ogier, después de Ogier la que todo lo que se leyó el año pasado. Ha rescindido el contrato ayer mismo. Ajá. Y se ayer va mismo a miércoles. Ford, o se rumorea que. Se rumorea Ford y también se rumorea Volkswagen. Pero Volkswagen, la cosa que va a tener que le va a pasar lo mismo que a Dani Sordo. Pues se va a tirar un año perdido, como quien dice. Evolucionando coche y. Y quién sabe si Ogier quiere evolucionar coche. También tenemos el problema de Matthew Wilson, también el Ford Stobart, el equipo el segundo equipo de Ford, también va a desaparecer también. Entonces a lo mejor Matthew Wilson, que es el hijo de Wilson, el dueño el jefe de equipo de Ford, también Matthew Wilson a lo mejor se va a involucrar en el IRC. Malcolm Wilson. Es el padre, dueño. Y el hijo es Matthew Wilson, que corre con Stobart. Bueno, Álvaro, vamos al grano. Otra cosa que tenemos que comentar. Hombre, que son noticias que son interesantes. Por lo menos a mí me gustan. Sí, pero queda poco tiempo. Venga. No, porque te digo que hablábamos antes del incidente del OF en Gales. ¿Qué es lo que pasó? Pues lo que siempre pasa, que lo es ya tenía todo eso, se deja ahí ya, no tiene problema, la cabeza la tiene bien ganado y punto. Hay ni más historias que darle vuelta. Me comentan que eso, que chocó con un coche de un amigo de Dani Sordo, un ciclista. Sí, ya, pero son cosas ya que se hablan porque son cositas que salen después. En otro lado he escuchado que era la mujer de Félix Vidal, de Félix Zavala es pero que esas son cosas el que menores, conducía. Que ellos, esas son cosas menores, el tema que ya debía era campeón del mundo y entonces ya iba un poco tranquilo y quería ganar también el rally, que lo quería ganar. Esos son chismorreos, ¿no? Chismorreos, eso no me interesa a mí. Bueno, Dani Sordo, que ha acabado octavo a pesar de no haber completado todas las pruebas del mundial, que no está nada mal, ¿no? Hombre, ha sido Dani Sordo. Dani ha hecho lo poquito que ha hecho en el mundial, ha hecho sobradamente bien. Superior a su equipo, Chris Mickey. Y yo creo que lo ha hecho bastante bien. La pena esa es la noticia que ha salido ahora, que eso es. Bueno, estamos a la espera a ver si se confirma o qué es lo que ocurre. O... dinero, o ya veremos. Lo que hace falta dinero. Yo creo, yo creo que hacer una pena aquello que todo el año entero que han estado evolucionando el Mini, o que han podido evolucionarlo, sabiendo que en asfalto el Mini va bien, que en tierra, con Chris Mickey, sabemos que Ogier tuvo, se salió de carretera, que estando esa gente arriba, pues los Mini iban a estar bastante más atrás. Uh-huh. Y quedaron a 3 minutos y pico, que no es que quedaron cerquita. Pero bueno. Bueno, vamos, están bastante atrás. Cambiamos de tema. IRC, Rally de Chipre. Además de lo comentado antes, ¿hay que añadir algo más? Un poco más, porque el IRC es una prueba bastante importante también, que este año se va a quedar sin el Monte Carlo, que recordemos que el World Rally Car también vuelve este año en enero a Monte Carlo, que es una prueba de las más emblemáticas, que no debería de haber caído nunca del Mundial, que no debería de haber caído. Porque la verdad que no. Esa prueba y este año la han recuperado otra vez, han hecho muchas intenciones. El año pasado creo que fue que quisieron aunar las dos, el IRC y el Mundial, pero no llegaron a un acuerdo para poder hacer el Monte Carlo. Pero vamos, este año pues ya ha llegado, se han dado cuenta también que no es lo mismo de espectacular ve los World Rally Car que los Super 2000. La verdad que es mucho más competitivo la Super 2000, porque se meten hasta 10 pilotos, se meten en la cabeza. Pero volvemos a decir que nos faltan los coches espectaculares. Lo que se pierde por un lado lo vamos a ganar por otro. Bueno, Sierra Morena, 29ª edición, victoria de Sergio Vallejo. ¿Cómo están los GT, no? Los GT están que se salen y por eso están ahora queriendo meter los World Rally Car también. Pues no, no fue fácil porque Sergio salió de primera en el primer tramo hizo el scratch. Se vio que el coche lo lleva muy bien por la mano, que conoce también el rally bastante bien, pero que también le ha ganado en otra ocasión. El rally de Sierra Morena y estuvo ahí, se fue en el segundo tramo. Alberto Evia hizo el scratch y parecía que la cosa iba a estar luchada entre los dos, porque viendo que David Pérez se quedó un poquito rezagado y Jonathan Pérez también, porque al principio había muchas zonas húmedas y entonces no sabían el tipo de neumático que montar, pues entonces empezaron todos como muy tranquilos. Llegó Sergio, pegó la succión y se fue. Alberto Evia intentó hacerlo también y en el tercer tramo pues tuvo que abandonar también, por la rotura también de un manguito, no fue otra cosa. Pero vamos, que tuvo que retirarse. Y entonces se quedó, Sergio ya se quedó solo. Aunque David Pérez estuvo intentándolo, la parte de la tarde la hizo bastante bien. Hizo terminando con 3 scratch, pero ya lo tenía, yo creo que Sergio iba ya controlando el tema de David. David lo hizo bastante bien también, quedar segundo, con la mala suerte que ha tenido también este año en el Nacional. Con ese Super 2000. Con el Super 2000. No, ese Peugeot 307. 207. 207, perdón. Super 2000. Que no ha dado el resultado esperado. Sí, ha dado resultado. Lo que pasa es que había muchos problemas de mecánica. Aquello que bueno, realmente es verdad. No ha dado el resultado. Lo que nosotros esperábamos esta temporada después de la victoria de Sierra Morena el año pasado. Claro, llevó. Nos decíamos, verás tú el año que viene, ya con esta victoria le va a dar un achuchón al ánimo ahí que. Sí, llevó el coche, lo llevó a Francia también, lo estuvo allí. Sí, lo estuvo... Recordemos que. Pero eso es. Y Evia, ¿qué le ha pasado a Evia? Estrenando un Super 2000. Vigente campeón del mundo. Perdón, de España. De España, vigente campeón de España. Del título de Rally de España y la cogió, temporada que ha hecho. Y cogió, no de FASTA. Cogió un Evo, ha cogido otro Evo directamente de caza de Skoda. Que le han traído de Skoda. Realmente una evolución que la misma evolución que está corriendo en el Mundial. Y no tiene más que problemas. También los coches que vienen que vienen más evolucionados. Los equipos, los ingenieros también tienen que estar un poquito, creo yo, más evolucionados también. Entonces tú con un coche que, como que dice, que no lo conoces bien, pues te da los problemas que tiene. Al menos los coches Skoda, el equipo Skoda oficial, pues y te pone el coche y no falla ni en nada. Pero otra cosa, Germán Leal, Antonio Pérez. Eso lo sabes tú mismo que hablaste con Antonio también. Sí, pero explícalo tú. Sí, no, hombre, que estuvieron todo el rally. Yo creo que iban a estar más arriba al principio el rally. Pero estuvieron ahí luchando, estuvieron cuarto, tercero, no llegaron a despuntar hacia arriba. Pero hubo después otros tramos que estuvieron más arriba, pero estuvieron arriba, pero no llegaron a luchar por la victoria. Y ya en el último tramo pues estuvieron abandonados por la avería mecánica también. Tuvieron un pinchazo, que cambiar una rueda en medio de un tramo, han tenido muchos problemas. Y a pesar de ello, pues dentro que cabe, pues ha estado en la zona alta, ¿no? Estuvieron en la zona alta, pero nos esperábamos, cuando estuvimos hablando con Antonio, pues nos esperábamos que iban a estar más altos. Yo creía que iba a estar más alto también. Pero los problemas, surgen y surgen. Cuando menos te lo esperas, están ahí. De todas maneras, este año están teniendo muchísimos problemas. Le está pasando con Alberto Hevia, que este año que están corriendo con un equipo más o menos, como que dice, oficial, porque es el mismo equipo que le ve a Luis Carchar, que Luis Carchar, por ejemplo, está arriba. Está luchando por, y se va a decidir en el rally de la Suzuki en Madrid. Por cierto, vamos a dejar el Serra Morena. Bueno, luego de la próxima cita vamos a hablar de Nerva, por ejemplo, ¿no? Sí. De forma breve, porque estamos fuera de tiempo. Sí. Nerva ha ganado el Mata. Ha cronometrado en Nerva. Mata ha sido el campeón. De León ha sido segundo y creo que el tercero ha sido Coca. Y en el apartado de los Cacro, pues no ha podido hacer ninguno campeón de Andalucía porque tenía que cumplir la mitad más una de las pruebas y los hermanos Galán pues no la han hecho toda la temporada completa, pues entonces se ha quedado desierto. Y Francisco Mata ha sido campeón de las cronometradas. Cali Sprint de Sevilla este fin de semana con más de 60 inscritos, sí, entre ellos Oscar Gil, Francisco Jiménez, Pedro Cordero, Javier Galán, José Caballero, Enrique Acosta, el campeón extremeño, Martínez Saco, Paco Llero. Pues, un rally sprint tiene con una inscripción, ¿no? Hombre, el rally sprint, de lujo. Estamos hablando de que estamos ya a final de temporada y el Tor que haya podido reunir un poquito más de presupuesto, pues se lo va a jugar aquí. La mayoría estuvieron corriendo en Sierra Morena también. El presupuesto, como estamos diciendo, que había muy pocas pruebas aquí en el Andaluz, pues esta que la ha hecho la escudería Lee, pues mira, también hay mucha gente de la escudería Lee metida ahí. Y nada, pues va a ser un rally sprint bastante interesante. Recordemos que Oscar Gil también ganó el Andaluz en el Sierra Morena. Y ya por último, ya lo que se refiere a próximas pruebas, además de rally sprint, se va a cerrar el Campeonato Nacional de Asfalto en Madrid, y que como yo he comentado, el ingrediente nuevo que le da esta prueba al campeonato es que es en nieve. Hacerse con presencia puede, de nieve. Puede haber nieve, porque... a mí me aseguran nieve. Que hay, porque está... Sí, ¿o qué va a haber? Hombre, está Navafría, estaba la Morcuera, se hace en la Sierra de Madrid, la Sierra Norte de Madrid, y entonces siempre hay bastante nieve. También el otro aliciente que va a tener, casi más importante, es que se van a poder correr los World Rally Car. Ajá, porque sí, más importante que la presencia de nieve, seguro, hombre. Es que estamos hablando de que van a poder, porque como está el tema como está, que ahora los GT están cabreados porque los GT están corriendo más que los Super 2000, pues están buscando, la Federación Española está buscando alguna manera para poder las parrillas poderlas poner. Y se está insinuando que puede haber hasta 5 World Rally Car. El regreso de los World Rally Car, ¿no? Debería de ser. Pues Álvaro, lo vamos a dejar, te emplazamos para dentro de 2 semanas, porque tenemos que hablar con el campeón de España de Nacional de Rally, tenemos que hablar con el único piloto español en el Mundial, tenemos muchas cosas que hacer de aquí a final de año. Vale, muy bien. Y poquito a poco. Venga. Muchas gracias. Hasta luego. Y nosotros volvemos mañana a partir de las 6:15, muchas gracias por su atención y que pasen una buena tarde.